Ok, señoras, señores, bienvenidos al episodio número 15 ya, episodio número 15 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses para poder vivir de nuestros sueños, de una vez por todas, para poder monetizar nuestra pasión, para poder monetizar lo que nos gusta, para poder vivir de nuestro proyecto en internet, de una vez por todas, ¿sí? Para poder cambiar nuestra vida de una vez por todas, para poder cambiar nuestro trabajo de una vez por todas, en consecuencia de que cambiemos nuestro trabajo, obviamente va a cambiar nuestra vida, y de una vez por todas vamos a poder realizar el sueño de vivir de nuestro proyecto en internet. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Durante este año. Es por eso que vamos a hacer 12 proyectos en 12 meses. Es por eso que vamos a ir montando un proyecto por mes para que uno de esos funcione, uno o más de uno, ¿sí? Para que uno de esos funcione y podamos cambiar nuestra vida de una vez por todas. Cambiamos todo. Cambiamos trabajo, cambiamos vida, cambiamos absolutamente todo, ¿sí? ¿Sabes qué? En 12meses12proyectos.com vas a poder encontrar todo lo que necesitas para montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Toda la información que necesitas, asistencia, soporte para preguntas y si necesitas que yo te lleve de la mano, si necesitas que yo te acompañe, si no tenés idea por dónde empezar, no tenés idea qué hacer, no tenías idea quizás que se podía vivir de un proyecto en internet, de un sitio web, de un negocio en internet, bueno, ahí también tenés un servicio de asesoría personalizada, si te querés suscribir, para que yo te lleve de la mano y te vaya indicando cuáles son cada uno de los pasos para que vos este año, sin dudarlo, puedas lograrlo y este año, sin dudarlo, puedas vivir de tu proyecto en internet. Acordate, 12meses12proyectos.com, es fácil, ¿sí? Al fin y al cabo, 12meses12proyectos.com termina siendo mi primer proyecto, así que imagínate, es el proyecto, mi primer proyecto de los 12, ¿sí? Iba a decir mi proyecto de enero, pero no. Empecé a mitad de año y si querés saber por qué, bueno, podés escuchar alguno de los episodios anteriores, ¿sí? Hoy voy a hablar de la extensión correcta para crear contenido en internet. ¿Sabés qué? No todo es crear el proyecto, no todo es tener la idea, ¿sí? Nosotros podemos tener una idea fantástica, podemos crear un proyecto, podemos lanzarlo, pero si no tenemos difusión no logramos absolutamente nada porque nadie nos viene a visitar, nadie nos conoce, nadie nos compra, ¿ok? Podemos tener difusión de dos maneras, podemos tener difusión a través de publicidad, paga, obviamente, y si no, creando contenido, ¿sí? Seguramente lo has escuchado en muchos lugares. Seguramente has leído o has visto que mucha gente habla del contenido y dice que el contenido es el rey, que es la manera de lograr visibilidad en internet porque los buscadores te encuentran y así pueden devolver tu sitio web en alguna eventual consulta que haga alguna persona, ¿sí? Por ejemplo, si alguien busca cómo ganar dinero en internet, lo que yo aspiro creando contenido es a que justamente aparezca mi sitio web como devolución, ¿sí? En algún buscador, en Google más que nada, como devolución entre los primeros, no sé, 10 lugares, ¿sí? Al fin y al cabo nadie ve más allá de la primera página de Google, que ahora no es primera página tampoco, por lo menos en los teléfonos móviles ya no hay, creo que en las computadoras tampoco, ya no hay páginas, ¿sí? Directamente mostrar más resultados, más resultados, más resultados, pero bueno, habitualmente se agrupan de a 10, ¿sí? Bueno, todos queremos estar ahí primeros en Google, es por eso que empezamos a crear contenido, es por eso que, bueno, algún día voy a hablar también del tema del posicionamiento en buscadores, porque ya no es lo que era antes, ¿sí? Hoy en día vos te podés esforzar todo lo que quieras para ser primero o para estar en las primeras posiciones de un buscador, pero si no cultivás también todo lo que son los contactos, todo lo que es el networking y demás, si no estás en la mente de cada una de las personas, si no lográs ser un influencer, si no sembrás tu autoridad en internet, no vas a lograr estar en la primera página. Quizás logres estar en la primera página, pero no en los primeros resultados. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte, los resultados de los buscadores son cada vez más personalizados. Y más aún el tema de Google, que, bueno, vos sabés que la mayoría de las personas navega usando Chrome como navegador, está autenticado con su cuenta de Gmail, entonces Google guarda cada uno de los movimientos que nosotros hacemos. Esa es una manera de después utilizarlos para personalizar nuestras búsquedas. Entonces, de alguna manera, todas las búsquedas que cualquier persona haga en el planeta serían diferentes. Es más, son diferentes, ¿sí? Si yo busco lo mismo que vos, estando quizás en la misma ciudad, me van a devolver resultados diferentes. Entonces, quizás el esfuerzo que nosotros podemos llegar a hacer desde el SEO, trabajando solamente en nuestra página, solamente en nuestro sitio web, mucho sentido no tiene, ¿sí? Hay que cultivar las relaciones interpersonales, hay que cultivar las relaciones los contactos con otros profesionales, con gente del rubro, hay que sembrar autoridad, como te digo, hay que convertirse en un influencer y ser alguien en internet para aparecer en los buscadores. Está todo relacionado, sí, pero bueno, no me quiero ir de tema porque al fin y al cabo de eso es de lo que quería hablar hoy, justamente de cómo me voy de tema y de cómo los episodios se hacen cada vez más largos, ¿sí? Este tema del SEO lo voy a tocar más adelante. Si querés que haga un programa específicamente hablando de eso, también puedo hacerlo más adelante cuando ustedes quieran, ¿sí? Es por eso que siempre pido la devolución de ustedes que están ahí del otro lado y que me digan más o menos qué les interesa, qué no, y si quieren que toque algún tema en particular, ¿sí? Pero bueno, hoy quiero hablar de cuál es la extensión correcta para crear contenido en internet. Ya lo dije. Esto ocurre porque, bueno, se me está yendo de las manos la extensión del podcast, básicamente, ¿sí? Ayer duró una hora, es por eso que motiva el hecho de que hoy empiece este programa con esta temática y ya 5 minutos estuve hablando de otra cosa, ¿sí? Pero bueno, te das cuenta que tengo un problema, ¿sí? O sea, no sé si tengo un problema, qué grave que es. Justamente pasa eso. ¿Es bueno o es malo que los contenidos duren tanto, ¿sí? O que un episodio del podcast dure tanto, que se me vaya tan de las manos? Como te digo, tengo un problema, puede llegar a ser un problema, no es un problemón, pero es un problema, depende del lado que lo mires, ¿sí? O sea, ¿por qué pasa esto? Porque yo no soy concreto, fíjate que no soy concreto, me cuesta cerrar las ideas o me cuesta resumir. Desde que estudiaba locución, cuando estaba en la universidad, estaba haciendo prácticas de improvisación o hablando en voz alta o simplemente hablando sobre un tema determinado y me costaba cerrarlo, me costaba resumirlo, hablaba como quien dice demasiado. ¿Sí? Yo ya sé que eso viene conmigo, que me gusta hablar y que hablo muchísimo. ¿Sí? Pero bueno, como te digo, hay que ver si esto es bueno o es malo. Hay que ver qué importa más, si la parte llena o la parte vacía del vaso. ¿Sí? Porque puede ser que yo hable mucho, pero también puede ser que haya mucha información para dar. Porque vos fíjate que hoy comencé hablando del contenido y al fin y al cabo tuve que darte una definición de contenido o por lo menos ponerte en autos acerca de a qué me refería con crear contenido, y vos fíjate que el tema del contenido se deriva directamente en el SEO. Entonces me fui de tema, sí, me fui por las ramas, pero me empecé a hablar del SEO, que es algo también muy importante. Si vas a crear contenido, tenés que tener idea de cómo funciona el posicionamiento en buscadores o cuál es la real optimización hoy en día para los sitios web para aparecer mejor posicionado en los buscadores. No es como antes. Entonces, bueno, me fui de tema, ¿sí? Entonces, o yo no soy concreto o hay mucha información para dar, que es contraproducente, o sea, es contradictorio, perdón. Si yo quiero ser concreto pero tengo muchísimas cosas para decir, es contradictorio. Siempre me voy a extender demasiado, como quien dice, en el tiempo. O quizás también ocurra que yo me vaya de tema, como hoy. ¿Sí? Que empiece hablando de una cosa y después termine yéndome del tema y después volviendo y yéndome otra vez y después volviendo. Entonces, claro, eso te suma tiempo. Obviamente, si el podcast capaz que el de ayer, si no ahondaba en detalles o no sé, no lo escuché, pero quizás en algún momento me fui de tema o hice alguna acotación como esta que hice o alguna explicación que nada tenía que ver como esta que hice hoy hablando del SEO. Entonces quizás lo que tenía que hablar, quizás lo que tenía que decir, no era específicamente hablando del SEO. Imagínate que empecé a hablar de otra cosa. Empecé a hablar de lo que tenía que ver con la creación de contenido, ¿sí? No necesariamente del SEO. Empecé a hablar de lo que tenía que ver con la creación de contenido. Después me fui a hablar del SEO, o sea, me fui de temas como 5 minutos. Y si yo no hubiera hablado esos 5 minutos, obviamente quizás el podcast hubiera durado menos. Entonces, o sea, el capítulo de hoy hubiera durado 5 minutos menos, porque los 5 minutos esos no hubieran existido. Y ahora también me estoy yendo de tema. Entonces volvamos, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? 2 cosas. O la audiencia está interesadísima y cuanto más largos sean los capítulos mejor, porque les encanta lo que yo digo. O sea, a ustedes, ¿qué les pasa? ¿Les encanta lo que yo digo? Están súper interesantes los episodios, todo lo que yo digo suma, o al revés, se aburren porque los capítulos son muy largos y no sacan nada en concreto. Porque al fin y al cabo, si yo me pongo a hablar, ves que no tengo ningún inconveniente ponerme a hablar y hablo de muchísimos temas a la vez y me voy para un lado y me voy para el otro, como te decía recién. Entonces, bueno, quizás los podcasts se hacen muy extensos y no saco nada en concreto, o sea, no termino hablando de nada en concreto. O sí, termino hablando de algo en concreto, pero con muchas aristas, o me voy mucho de tema en el medio, es por eso que los episodios se hacen muy largos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tema? Necesito feedback para saberlo, necesito una devolución de ustedes, necesito que alguien me diga algo. Por favor, las opiniones siempre van a ser bien recibidas, cualquier crítica, cualquier sugerencia siempre va a ser bien recibida. Es más, yo solicitaría una crítica o una devolución después de cada programa, ¿sí? Para que ustedes me digan si realmente yo voy bien, si realmente les interesa lo que digo, si realmente les sirve, si realmente tienen idea de montar 12 proyectos en 12 meses como yo lo voy a hacer y si realmente lo que yo estoy diciendo les sirve como para montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Además, el tema del feedback es la idea, o sea, tiene que ver con el método Lean Startup directamente, ¿sí? Siempre te lo comento. El método Lean Startup tiene que ver con crear un producto mínimo viable, lo mínimo indispensable como para que la empresa funcione, el producto mínimo, que en este caso sería el sitio web 12meses12proyectos.com, y pedir feedback, y empezar a pedir feedback, a ver, ¿qué les parece? De acuerdo a lo que ustedes me digan qué les parece, yo formatearía el producto y lo relanzaría. Y volvería a pedir feedback y así. O sea, la devolución del cliente, de la audiencia es fundamental. Así que bueno, todo lo que tengan para decirme, bienvenido sea. Lo pueden hacer a través de los comentarios, me pueden enviar mail, pueden, no sé, como ustedes quieran, ¿sí? Lo que sí necesito o quiero o solicito o pido es el tema de que me hagan una devolución, sinceramente me digan qué les parece, si les parecen muy largos los episodios, está bueno que haya tanta información o no, prefieren cosas más concretas, prefieren cosas más cortitas para sacar una idea en concreto de cada una de las cosas, ¿sí? Ahora, vamos a hablar en general, más allá de lo que yo haga o deje de hacer, ¿sí? ¿Qué es mejor en internet? ¿Hacer capítulos largos o capítulos cortos? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que... No solamente capítulos, ¿sí? Porque no solamente de podcast vive internet. Pero, ¿qué es lo mejor? ¿Hacer contenido largo o contenido corto? ¿Sí? Siempre se dijo y se entiende que los artículos más largos son mejores, ¿sí? En el caso de los artículos, en el caso de los blogs, en el caso de lo que está escrito, ¿sí? Pasa que los artículos con más palabras posicionan mejor en buscadores, porque Google entiende que los que tienen más palabras son más completos. Y no siempre pasa eso, ¿sí? Yo a veces me tengo que fumar un artículo de 3.000 palabras para buscar una sola idea que necesitaba. O quizás después de tanto leer no me queda nada, porque es tanta la información que me dan, diferente, porque también pasa algo. Yo muchas veces estoy hablando media hora, pero sobre un mismo tema. Entonces quizás te queda algo sobre ese mismo tema. A veces leo posts interminables de 3.000, 5.000 palabras que tienen 200 cosas importantes diferentes y es tanta la información que me dan que no logro quedarme con nada. O está todo al mismo nivel, ¿sí? No es que hay una cosa súper importante y después un montón de cosas que te pueden llegar a servir pero no son tan importantes como la principal. No, es todo importante. Entonces, ¿qué haces con tanta información junta? ¿Por dónde empezás? ¿Viste cómo que te sentís agobiado después de todo eso? Y después, bueno, decís, ¿qué es lo que hago? O sea, y además, bueno, muchas veces también ocurre que hay artículos gigantes que no dicen nada. Que toda la información que tienen no es demasiado importante. Entonces, como te decía, no necesariamente un capítulo largo, un artículo largo es más importante, ¿sí? La tengo con capítulo porque vengo pensando en el podcast, pero ocurre que los podcasts todavía no se posicionan por sí mismos, o sea, todavía no se posiciona el podcast como audio. Si no lo acompañás con las show notes, o sea, si no lo acompañás con un artículo, con las notas del programa para que de alguna manera puedas tener algo ser amigo de alguna manera de los buscadores para que te encuentren, no te van a encontrar nunca. O sea, si no les das texto, que es lo que los buscadores indexan, no te van a encontrar nunca. Entonces, bueno, vos además del audio, para la gente tenés que hacer una especie de artículo para que acompañe al audio para que la gente te pueda encontrar. ¿Sí? Básicamente es eso, para que los buscadores te puedan encontrar. Porque, reitero, los buscadores solamente indexan texto, no indexan audio por ahora, ni video tampoco. Pasa que, bueno, el tema del video, el tema de YouTube es bastante relativo, porque a Google le interesa mucho posicionar YouTube, porque imagínate que es su plataforma, no necesita publicidad YouTube, pero bueno, los resultados de YouTube, o sea, los videos de YouTube están muy presentes en los resultados de las búsquedas. Entonces también es buenísimo, como hablábamos ayer, el tema de por lo menos meterse a ver qué onda YouTube, ya sea como para crear contenido para un determinado proyecto o para que sea un proyecto en sí mismo, ¿sí? El hecho de crear un canal y monetizarlo con publicidad, que no es tan fácil, como hablábamos ayer, pero bueno, lo podemos intentar tranquilamente, ¿sí? El tema de los artículos largos, ¿sí? Vuelvo al tema de los artículos largos. Yo te digo que los artículos largos en teoría o siempre fueron los mejores, según lo que dicen, según lo que piensan los buscadores. ¿Sí? Yo no estoy tan de acuerdo con esto. Yo lo que te decía recién, creo que no sacás ninguna idea en concreto. Es como que tenés mucha sobredosis de información y no sabes qué es lo que importa o no sabes por dónde empezar. Pero por otro lado, yo estoy haciendo contenidos muy largos. O sea, es como una contradicción. Estoy yendo en contra de mi propia creencia. Si yo te digo que los contenidos largos no sirven y después hago un podcast de una hora, es como que estoy yendo en contra de lo que yo mismo estoy profesando. Pero ya te dije, o sea, es tipo un disclaimer. Yo lo que hago es un capítulo largo hablando de un solo tema. ¿Sí? Lo que a mí no me gusta demasiado son los artículos largos que hablan de 25 temas diferentes y te dan 200 informaciones sobre 200 temas diferentes, quizás todos relacionados, ¿no? Porque imagínate, tenés un artículo sobre Génesis. Entonces, ahí mismo te enseñan de todo. Te enseñan a hacer de todo. Es como un curso entero sobre Génesis. Perfecto. Si vos tenías ganas de tener un curso de Génesis, perfecto. Pero si no tenías ganas, si no estabas buscando eso, si estabas buscando quizás algo muy corto y tenés 200 cosas, o quizás estabas buscando a ver qué era, o quizás recién te estabas adentrando en ese mundo, y te ponen tanto contenido junto, es como que a mí realmente es como que me sobrepasa, es como que me agobia, ¿viste? Bueno, en resumen, ¿sí? Ya van 17 minutos, por lo tanto quiero empezar a cumplir con lo que estoy hablando, empezar a cumplir con lo que prometí y empezar a cumplir con lo que de alguna manera motiva el episodio de hoy. Voy a hacer contenidos más cortos. Esa es la idea, por lo menos por ahora, hasta que encuentre feedback, hasta que tenga devoluciones de parte de ustedes, ¿sí? Voy a hacer contenidos más cortos. ¿Para qué? Para que se lea, para que se escuche, para que se vea una sola idea por episodio. O por lo menos una idea principal, ¿sí? Como ayer, el tema de la monetización de los videos en YouTube. Listo, perfecto. Ese es el tema principal. No me fui de ahí. No te empecé a contar cómo hacer infografías en Pinterest o no te empecé a contar cómo filmar un video en YouTube. No, el tema era la monetización, propiamente dicha. Estuve una hora hablando de monetización. Sí, yo creo que no me voy tanto de temas. Sí me voy de temas a otros temas, pero es como que no te doy tanta información. No empecé a hablar de los partners, de las redes, de los youtubers, de cuánto ganan, de cómo filmar, de cómo iluminar un video, de cómo... No te hice una guía súper completa acerca de cómo triunfar en YouTube. No, hablé pura y exclusivamente de la monetización. Mucho quizás. Es por eso que no lo sé, es por eso que quiero tener feedback, ¿sí? Es por eso que quiero escuchar a la audiencia de alguna manera, ¿sí? Yo sé que todavía, no sé si tengo audiencia todavía, recién es el episodio número 15, pero bueno, si hay alguien del otro lado, si estás vos ahí, por favor, no sé, díganme lo que sea, cualquier crítica va a ser bienvenida, ¿sí? Por el momento, la idea es hacer contenidos más cortos, para que se lea una sola idea por episodio, y si hay más para decir de ese mismo tema, bueno, que quede afuera, o sea, llegamos a los 20 minutos y bueno, me queda afuera una parte, listo, hacemos otro episodio mañana, hablando de la segunda parte de lo mismo, ¿sí? Me parece como más ordenado y además, bueno, quizás la audiencia o quizás la persona que escucha, yo tengo como, o que por lo menos quiero dirigirme a un oyente ideal que es una persona que trabaja, es una persona que tiene un trabajo por cuenta ajena, que tiene una familia, que tiene hijos, entonces que ya tiene su tiempo bastante ocupado, entonces no tiene una hora quizás como para ponerse a escuchar un podcast, tiene quizás unos 20 minutos libres, sí, porque puede escucharlo mientras va al trabajo, mientras vuelve del trabajo, mientras va al gimnasio, mientras hace una pausa, mientras va a hacer las compras, no lo sé. No lo sé, pero tampoco puede restarle tiempo a su familia o tiempo a su trabajo para ponerse a escuchar el podcast. Entonces, bueno, esa es la idea también. De acuerdo a tu cliente ideal, vos sabes si a tu cliente le vienen mejor los contenidos más largos o contenidos más cortos. Yo creo que al mío le vienen mejor los contenidos más cortos. No lo sé. No lo sé. No lo sé porque no tengo feedback todavía. Es por eso que reitero mi pedido, mi encarecido pedido. ¿Sí? Además, de alguna manera, haciendo episodios más cortos, gano tiempo yo. Sí, imagínate que voy por el primer proyecto de los 12. Pero bueno, más adelante voy a tener que montar más proyectos, voy a tener que montar otras empresas, voy a tener que dividir mejor el tiempo, administrarlo mejor. Voy a tener que crear contenido quizás para varios proyectos, voy a tener que monitorear, voy a tener que crear más sitios web, voy a tener que, o sea, la demanda de trabajo que voy a tener va a ser mayor. Entonces, bueno, obviamente, por ahora, con un solo proyecto está todo mucho más libre, pero después, cuando monte más, bueno, ahí te quiero ver. Voy a tener menos tiempo. Entonces, quizás me beneficie esto de crear contenidos más cortos, porque voy a tener más tiempo libre para dedicarle a los otros proyectos, ¿sí? No más tiempo libre, sino, bueno, voy a poder dividir mejor el tiempo, ¿sí? Así que, bueno, básicamente es eso. Mirá, 20 minutos, y por lo menos, y 5 de divague al principio, entonces este episodio hubiera podido durar 15. ¿Sí? Para expresar la idea principal, ¿sí? Que es, ¿cuál es la extensión correcta para crear contenido en Internet? Bueno, para mí, ninguna. O sea, no ninguna, sino que depende, ¿sí? Depende de cuál sea tu oyente ideal. Depende cómo estructures vos tu contenido. Depende de lo que tengas para decir también. Depende de si, qué sé yo, reitero, a mí los posts, esos recontra largos con 200... dosis de información no me gustan demasiado porque me parece que te sobrecargan, ¿sí? Me parece mejor hacerlo por separado, hacer un episodio, qué sé yo, de ese post gigante de 3.000, 5.000 palabras, hubieras podido sacar 10 de 500. Tranquilamente, ¿sí? Está bien, quizás Google no te lo posicionaba tan bien, pero bueno, reitero, ahora el SEO es diferente, entonces ahora valen otras cosas mucho más que un artículo largo, ¿sí? Vas a aparecer en las primeras posiciones del buscador si le pones más tiempo o invertís más tiempo o le pones más ganas a otras cosas más que a redactar artículos tan largos, ¿sí? Además, bueno, el tiempo que te lleva a redactar un artículo larguísimo, quizás si lo haces una sola vez a la semana, el tiempo que te lleva a hacer un artículo larguísimo, yo prefiero hacer 5 diferentes, 5 cortitos y publicarlos una vez por día. Me parece que el hilo de la información, me parece que el tema de hacerlo semanal está bien. Están las suscripciones, el smartphone te avisa, no hay mayores problemas con eso, pero eso, yo siempre me baso en un programa de radio, ¿viste? Y un programa de radio diario se sigue mejor que un programa de radio semanal, que quizás una vez a la semana, justo en el momento, justo en el horario, justo en el día que está el programa al aire, justo en ese momento estás haciendo algo, estás haciendo otra cosa, estás viajando, estás manejando, estás con un amigo, no sé lo que fuera. Entonces no podés sentarte a escuchar el programa. Es como que, y además, es como que no hay segundas oportunidades. Después, bueno, tenés otra oportunidad recién la semana que viene. Yo entiendo que con los podcasts no pasa eso, con los videos no pasa eso, con los blogs no pasa eso, porque, bueno, una vez que se publica la cosa queda ahí, ¿sí? La podés ir a buscar cuando quieras, el contenido on demand, como quien dice. Pero bueno, siempre prefiero el contenido diario, de manera que vos todos los días, el día, porque todos los días uno navega por internet, todos los días usa el smartphone o la computadora, entonces todos los días que te metas, todos los días pueda tener contenido fresco de esa persona. Y me parece como que es, se cultiva mejor la fidelidad de ese oyente, de ese lector o de ese espectador, ¿sí? Me parece, qué sé yo. Todo. El tiempo me dará la razón o no me la dará, no lo sé, me parece mejor. Termino, ¿sí? Termino porque si no se va a hacer largo en vano este episodio, así que bueno, termino en el horario más o menos que me planteé, ¿sí? Mañana vamos a seguir hablando de los pasos que hay que dar para montar 12 proyectos en 12 meses. Acordate que la semana pasada te los había enumerado, más o menos, pero bueno, todos los miércoles vamos a hablar de los pasos, vamos a justamente tratar uno, o quizás medio, no te digo medio, pero bueno, quizás empecemos a hablar de uno y necesitemos otro podcast u otro episodio más para terminar de hablar del mismo paso, ¿sí? Pero bueno, básicamente todos los miércoles vamos a intentar enumerar de manera súper objetiva cuáles son los pasos que tendrías que dar para montar 12 proyectos en 12 meses. Así que no te lo pierdas, mañana es súper importante para vos que estás ahí queriendo empezar con esta locura y decir, yo quiero montar 12 proyectos en 12 meses porque creo que realmente puedo cambiar mi vida de una vez por todas. Sí, eso es lo que quiero que entiendas, es la manera en la que la vas a poder cambiar. De este año no pasa, de este año no pasa, este año vas a vivir de internet. ¿ok? Gracias por estar del otro lado. Gracias, en serio, por estar escuchando todo esto que estoy diciendo. Y nos volvemos a escuchar mañana. Au revoir.